Marketing List 15. Llevamos más de una década en este mercado. We've been in this market for over a decade. Somos una empresa importante del sector. We are a major player in the industry. ¿Cómo gastan su dinero los consumidores? How do consumers spend their money? ¿En qué gastan su dinero? What do they spend their money on? ¿A dónde les gusta ir de compras? Where do they like to shop? Los niveles de ingresos están creciendo. Income levels are growing. La gente es menos sensible al precio que antes. People are less price sensitive than they used to be. La gente se está endeudando más. People are borrowing more. La gente está exigiendo más hoy en día. People are demanding more nowadays. Este mapa muestra la distribución de la renta. This map shows income distribution. Las familias más adineradas están en esta zona. The wealthiest families are in this area. En este país, ambos cónyuges suelen trabajar. In this country, both spouses usually work. Hay muchas familias con dos fuentes de ingresos. There are a lot of two-income families. El marido ya no es el único sostén de la familia. The husband is no longer the only breadwinner. Esto va a suponer una fuerte carga financiera. This is going to mean a heavy financial burden. No sé cómo piensas financiar el crecimiento. I don't know how you intend to finance the growth. Hay mucho poder adquisitivo en esta región. There's a lot of purchasing power in this region. ¿Cómo podemos ofrecer mayor valor al consumidor? How can we offer greater value to the consumer? Hay una escasez de buenos vendedores. There's a scarcity of good salespeople. El cambio tecnológico va a un ritmo rápido. Technological change is moving at a fast pace. No podemos mantener el ritmo de nuestros competidores. We can't keep up with our competitors. Nos estamos quedando atrás. We are falling behind. Les estamos ganando terreno. We are catching up with them. Les estamos ganando terreno. We are gaining ground on them. Les vamos a alcanzar. We are going to catch up with them.